México. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. No podré dejarte ir y aunque lo intente no entiendo cómo dejé que entraras tanto en mí. Te veré con fuego adentro hasta que me incinere el tiempo y entre cenizas seguiré aquí amarrado a ti. Quiero dejarte ir, ni aunque me acusen por robarte cada suspiro para ser feliz. Eres lo único en mi mente y vives hasta en mi inconsciente. Y aunque te alejes, seguiré aquí amarrado. Muy buenas tardes a todos quienes escuchan la radio de la Casa de la Cultura. Gracias por estar en compañía de La Hueca Musical y por supuesto por estar conmigo, con Erika Morales, en esto de la mejor agenda cultural, las mejores actividades a las que ustedes pueden asistir entre semana o los fines de semana aquí en Quito. Tendremos un recorrido por lo que hay en teatro, música, danza y un poquito también de curiosidades del cine. Les invito a que se comuniquen con nosotros al 2220-966, 2220-966. Y también, si ustedes quieren trasladarse a cualquier parte, no se preocupen porque nos pueden seguir escuchando simplemente descargándose la aplicación Radio CCE HD. Y estaremos con ustedes y lo mejor de la programación del Radio Casa de la Cultura a cualquier parte que ustedes vayan. Antes de iniciar con la agenda cultural, ¿qué tal si seguimos disfrutando de música? Thank you. Seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Gracias por estar en nuestra compañía. Iniciamos con la agenda cultural para esta semana. ¿Qué les parece si iniciamos con algo de teatro? El estupendo matrimonio de Zabalita, en el patio de comedias, interpretado por Alfredo Espinosa. El estupendo matrimonio de Zabalita es un cuento del insigne escritor lojano Alejandro Carrión Aguirre. Es la pieza teatral que por esta ocasión va a estrenar Alfredo Espinosa Cordero. Les cuento un poquito de la historia para que se vayan animando desde ya a ir a ver esa representación. Zabalita relata las peripecias de un matrimonio que llegó a durar tan solo 22 días, ocurrido entre un vividor y aprovechado apodado el Zabalita y su nieta natural de los condes de Mendizábal, que era hija finedigna del tabartero y además chulquera y adinerada. A partir de esta historia, se reseña con gracia y humor las costumbres sociales de los habitantes de Loja de los años 50 y 60, que asistirán tanto al cortejo, al matrimonio y, por supuesto, a la ruptura del matrimonio de 22 días, como solamente se lo hace para burlarse y reírse de los personajes. El espectáculo tiene, entre otras cosas, dos particularidades. Es, por un lado, un homenaje del actor Espinosa, a quien él considera como uno de los grandes de la literatura ecuatoriana, que es el poeta Alejandro Carrión. Les invitamos a todos a que no se pierdan esta espectacular pieza teatral, donde en el patio de comedias, 18 de septiembre, E4, 26 y 9 de octubre. Más información al 25 61 92. Les recuerdo que también pueden contactarse al correo electrónico teatro@patiodecomedias.org. Adicional, les digo que esta representación va a estar presente hasta el 10 de septiembre, los días jueves, viernes y sábado a las 20:30 y los días domingo a las 18:30. Entrada general $15, estudiantes $8, tercera edad y personas con discapacidad pagarán medio valor de entrada. Seguimos con la Asociación Humboldt. Ellos nos presentan La Flor de la Chuquiragua. ¿De qué se trata esta pieza teatral? Una entrevista realizada por una reportera de televisión a una madre campesina, que a propósito de la muerte de su hijo que estaba sirviendo en las filas del ejército norteamericano, pues lamentablemente falleció en la guerra de Irak. Con este pretexto se destacan las pulsaciones particulares e íntimas de estas dos mujeres que serán el centro de atención de esta historia. Con un grado de ironía y también de humor, nos dejan ver algunos aspectos que expresa el tiempo actual en nuestro país. ¿Qué tal si se animan a ir a ver esta obra teatral en la Casa Humboldt? Les recuerdo que van a estar presentes el 7 de septiembre, 7, 8 y 9 de septiembre a las 8:00 de la noche, el jueves y viernes, y a las 6 de la tarde el día sábado. Sí, les recuerdo dónde está ubicada la Asociación Humboldt: Vancouver E554 y Polonia. Para cualquier información pueden comunicarse al correo electrónico laasociacionhumboldt@hotmail.com. Tenemos el cómic que será presentado también en el Teatro Patio de Comedias. Una única presentación, las únicas presentaciones, miércoles 6 y 13 de septiembre a las 20 horas en el Patio de Comedias. De Imaginativo Teatro, el cómic nos trata un espectáculo de comedia física que hará explotar sus sentidos. Inspirados en el mundo de las historietas, un actor en escena te transportará a distintas historias, ambientes y personajes en el uso del cuerpo y su voz. Podrás ver a un samurái preparándose para la batalla, hasta una película así de la Guerra de las Galaxias. ¿Qué les parecen? Van a estar presentes el lenguaje del mimo, la tira cómica y el clown, dirigido para todo público. Creación y actuación de Santiago Carcelén Vela, bajo la dirección de Magdalena Soto. Les recuerdo, ¿cuándo pueden ir a ver esto? 6 de septiembre a las 20:30. Y el 13 de septiembre a las 20:30. El valor de la entrada, $8. Les recuerdo la dirección del Patio de Comedias, 18 de septiembre, E4, 26 y 9 de octubre. O a los teléfonos 25-61-92. Les recuerdo la entrada, $8. Seguimos disfrutando de más música en esta tarde de fin de semana. La música no te nombre y te acompañe la soledad. Cuando comprendas que fuiste única y ahora solo eres una más. Cuando en tu cama sientas frío y ya no tengas con quién soñar, se habrá perdido la magia. Seguimos aquí en la hueca musical. Ya sé, a veces pasa con en los programas en vivo la música. ¿Qué tal si seguimos comentando lo de la agenda cultural? Ya hablamos de teatro. Ahora nos toca la música, pero se van a juntar música y danza, porque para los que no sabían, estamos en la celebración de que a Quito, junto a una ciudad de Croacia, que las hayan nominado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y por esa celebración, pues, el Ballet Folclórico Hachiwa, con la banda municipal, nos van a presentar un espectáculo inolvidable en el Teatro Capitol. Como ya les dije, estos dos talentos, tanto en la danza como en la música, estarán presentes el 8 y 9 de septiembre en el escenario del Capitol. ¿Qué es lo que nos van a presentar? Tradiciones de Saraguro, La Cacería de la Venada, Chagras, Poemas de la Vida, San Juanitos, Eterna Primavera, Fiestas del Corpus Christi, entre otras celebraciones muy propias de nuestra cultura. ¿Cuándo va a ser esto? Lo repito, el viernes 8 de septiembre y el sábado 9 de septiembre. ¿A qué hora? A las 19:30. Este es un evento gratuito. Para las personas que estén interesadas en asistir, les recuerdo en qué parte está ubicado el Teatro Capitol. Avenida Gran Colombia, 13377, entre Ramón Egas y Julio Castro. Para quienes no se ubiquen muy bien, está frente al Parque La Alameda. ¿Sí? Es un evento gratuito, estarán disfrutando de lo mejor de la música y del baile este 8 y 9 de septiembre. ¿Qué tal si les comporto también las actividades que estarán presentando en el Parque Comandá? El día de hoy, precisamente a las 16:30, se estará dando clases de baile urbano en las salas del Parque Comandá, esto abierto para todo tipo de personas, ya sean niños, jóvenes, adultos, que quieran disfrutar, que quieran moverse y aprender un poco del arte urbano y también improvisaciones y un poco de clases magistrales para quienes quieran presentar su arte. ¿Sí? Seguimos con más música y disfrutando de esta tarde de sábado. Soy con todo lo que siento, con estas palabras será fácil decirlas, escribirlas para ti en esta canción. Que me ayuda a ser más fuerte para decirte cosas que yo no me atrevo si te tengo frente a mí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Me gustas con tus pantalones negros, pienso en ti todas las horas. Abierto solo para ti, ya sabes mis ideas, te doy mis pensamientos, me tienes en el blanco, podría dispararme y acabar con todo aquí, pero tú podrás decirme o no decirme nada, tú tienes el derecho de no usar ni una palabra, porque esto es solo mío, podrías irte ahora después de lo que he dicho, el resto ya no cambia. En mi mente tu fotografía, estoy nervioso en tu compañía, me paso pensando dormir a tu lado, ¿cómo sería? Pienso en ti, vivo con esta locura mía, y aunque parezca una tontería, me pongo al espejo y me paso ensayando que te diría.

mejor del talento nacional, aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Vamos con cine. Les tengo dos festivales de cine para este fin de semana. En la sala de cine 8 y medio están con el festival Esto es México, señores. Y las películas a presentar para esta noche son Rudo y Cursi a las 6 de la tarde, La dictadura perfecta a las 8 de la noche y La jaula de oro a las 8 horas 30 de la noche. En la Casa de la Cultura también tenemos festival de cine, pero tenemos festival de cine portugués. Y nos estarán presentando nada más y nada menos que en 3 funciones un resumen o la explicación más bien de Las mil y una noches, este libro que nos encantó y nos fascinó a todos por toda la magia y toda la intriga que se desenvuelve con cada una de sus historias. Están en 3 recopilaciones. Las mil y una noches parte 1, 2 y 3. Esto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Les recuerdo que las funciones son de 17 horas 30 y 20 horas 30. Esto el día de hoy. Para el día de mañana continuamos con el Festival de Cine Portugués, pero con las películas El Dorado del Siglo XXI a las 17 horas 30 y Montana a las 20 horas 30. Les recuerdo que para el cine de la Casa de la Cultura en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, la entrada es gratuita. Sí, seguimos con más música en esta tarde de fin de semana. Fecha. Con, con, con, con, con, con, con, con, con, compartida el alma. Yo no vine al mundo para hacerte feliz. No soy responsable de tus vainas. Ya no tengo novia y me vengo a una fiesta. No busco en una mesa algún sitio para dos. Ya no me interesa esperanza. Para compartir, ni cancelo encuentros con amigos. Ya nadie me encierra en una historia feliz. Soy mi principal y mi testigo. No sé de información para todos ustedes, y como nos lo habían solicitado hace 15 días, información acerca de los cursos permanentes acerca de música, danza y teatro. Les traigo para esta semana de música y teatro, perdón, de danza y teatro. Para la siguiente les ofrezco música. Talleres permanentes de danza tradicional para niños de 6 a 12 años. Si ustedes quieren que sus pequeños aprendan a moverse en lo que se refiere al arte de la música tradicional del Ecuador, pues aquí está la solución. Los martes y jueves de 14 a 16 horas en la Casa de los Movimientos, ubicada en la calle Cerro Hermoso E111, entre Castiagua y Maldonado, redondel de la Villa Flora. Mayor información al 38 12 427 o al celular 099 19 83 65 3. También tenemos que Danza e Identidad abre nuevamente sus cursos de danza folclórica nacional para las personas que estén interesados. Los días sábados de 8 de la mañana, de 8 horas 30 a las 4 de la tarde. Hay también cursos para pequeños hasta los 12 años y también para los grandes, que serían de salsa, para los pequeños de talleres iniciales del ballet, y para los grandes o de todas las edades, salsa. Ya lo saben, ellos trabajan los sábados de 8 a 4 de la tarde. Cualquier información al 099-81-31-89. Y para quienes prefieren las artes escénicas, el teatro, el cuerpo mágico, que se desarrolla en la Casa de la Cultura en el Teatro Cornucopio. Con distintas herramientas y técnicas, el estudio de este arte va a hacer que sus hijos y quienes se integren a esto realicen no solamente conciencia corporal, sino análisis del movimiento y también el entrenamiento físico para la creación de historias a través de la dramaturgia, la acrobacia y por supuesto la danza. Les recuerdo que son los horarios de 5 de la tarde y también a las 18:30. Ustedes pueden acercarse a la Casa de la Cultura, a la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, es un piso más arriba del Teatro Cornucopio, para que ustedes puedan disfrutar y adquirir toda la información más detallada para estos cursos. Nosotros seguimos con más música, aquí en La Hueca Musical. De La Hueca Musical, gracias por estar en compañía de los 940 AM. No me quiero ir sin antes decirle a Sandrita gracias por el mensaje y recordarles a todos. La tercera feria de libros de segunda mano se desarrollará el día de mañana, 3 de septiembre, de 10 a 5 de la tarde, en la Casa del Árbol. Este es en el sector de La Floresta. Ya lo saben, quien quiera acercarse a adquirir buenas obras de la literatura clásica y también contemporánea, pueden acercarse a La Floresta para la tercera feria de libros de segunda mano. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales. Gracias por estar en nuestra compañía y sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó